Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras, con Marina Muñoz. Doce y nueve minutos. Continuamos en el magazine de Talavera y su comarca y vamos a hacerlo hablando de distintas actividades para el verano. Nos vamos hasta la asociación Alganda, Servicios Sociales, que dentro de su proyecto Entre Paseos tienen preparado para este verano una escuela de ciudadanía. Tenemos al otro lado del teléfono a su gerente Gabriel Ángel Cano, que nos va a explicar en qué consiste este proyecto. Buenos días, Gabriel. Hola, buenos días, Marina. Bueno, gracias por atendernos una vez más. De nada. Cuéntanos, ¿en qué va a consistir esta escuela de ciudadanía? Bueno, que por cierto, antes de que empiece, solo el título ya promete, ¿eh? Que hoy en día estamos perdiendo mucha mucha educación, sobre todo, educación cívica, toda la, ciudadana. El respeto hacia los otros. Efectivamente, bueno, así pues, que me parece bien ya. Claro, te cuento, nosotros tenemos un proyecto que se llama Entre Paseos, que es un proyecto de corte comunitario, es un proyecto que lo que busca es en tres barrios de Talavera, La Piedad, El Carmen y El Pilar, hacer o crear actividades que de forma comunitaria y de forma transversal vaya trabajando algunos que otros valores para que podamos hacer una mejor vecindad, a partir de ahí potenciar lo que son los barrios, que esos barrios vayan cambiando poco a poco, que los vecinos se den cuenta de que ellos mismos pueden cambiar su barrio, lo único que deben de trabajar conjuntamente entre ellos, ¿vale? Para que eso también reactive tanto económica y socialmente el propio barrio. Entre ellos, pues uno de los ejes siempre tiene que ser con la juventud, o los niños, los pequeños, como queramos llamarlos. Y entre ellos, pues bueno, siempre desde septiembre hasta junio están ocupados con el tema de los estudios, así que siempre en verano pretendemos hacer alguna actividad con ellos diferente para poder trabajar lo que es lo que hablamos de la ciudadanía, ¿no? Y en ello nace esta Escuela de Ciudadanía. El año pasado ya hicimos una primera toma con cuatro actividades concretas, y este año lo retomamos intentando trabajar en lo que es el barrio de La Piedad y el barrio de Patrocinio. También vamos a hacer este año actividades en el barrio de Patrocinio. Ajá. ¿Por qué en estos dos barrios? ¿Por algo en concreto? Pues primero en La Piedad es porque es uno de los tres barrios en los cuales se encamina Entre Paseos, que es el proyecto que viene financiado por la Junta de Comunidad de Castilla-Mancha y la Diputación de Toledo, así como colabora la Caixa, aportando una parte económica para hacer actividades. Entonces queríamos hacerlo en un espacio que fuera mucho más fresco, ¿no? Entonces queríamos hacerlo en la piscina. Entonces, cogiendo los tres barrios, la única piscina que tenemos es la de La Piedad, claro, que está en Los Tres Olivos, en el parque conocido por Los Tres Olivos. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, una vez que creamos la actividad y la estructura, nos damos cuenta de que podemos hacerlo también extensible a otro barrio, que a nosotros económicamente nos sale igual hacerlo tanto en el barrio solo de La Piedad o extenderlo a otro barrio. Entonces nos pusimos a hablar y ver qué otro barrio pudiera parecerse en estructura, en forma, a los barrios con los que trabajamos nosotros, y vimos que quizá había la piscina de Patrocinio o la piscina de La Alameda, ¿no? Y entonces nos encaminamos por el barrio de Patrocinio, que alguna que otra actividad ya hemos hecho en el propio barrio también. Sí, bueno, y que está más alejado del centro, menos posibilidades también de actividades para los niños, ¿no? Sí. Muy bien. La Escuela de Ciudadanía va a ser los jueves, entonces, en el barrio de Patrocinio, y los viernes en La Piedad, ¿no? Sí. En horario estamos todavía para establecerlo, pero será en torno a las de 10 a 1, porque estamos viendo por el tema de también la apertura de la piscina para que nos dejen el espacio. Por ejemplo, si la piscina abre a las 11 y media, un ejemplo, pues trabajaríamos de 10 a 11 y media mejor fuera en el parque, alguna actividad, y luego entraríamos en la piscina a hacer alguna otra actividad. Uh-huh. Queremos la piscina porque tenemos acceso a agua y con las temperaturas que nos vienen, con la ola de calor de hoy y de mañana, madre mía, pues quizá es interesante, pues bueno, a partir de una X hora tener acceso a poder hacer gincanas o actividades que puedan ser con el agua. Incluso habíamos pensado, y ver la posibilidad con el tiempo, sabiendo que las personas, los socorristas de la piscina se incorporan a las 12, pues hablar con el ayuntamiento para poder hacer alguna pequeña, a mejor actividad, que pueda ser entrar en lo que es el vaso de la piscina. Ajá. ¿A qué niños va dirigido? ¿De qué edades? Va dirigido a niños de entre 8 y 12 años, queríamos buscar un colectivo más o menos homogéneo, ¿no? Creemos que a partir de los 8 años, que es lo de los que están terminando segundo de primaria hasta los de sexto de primaria, pues quizá por fuerza, por capacidad intelectual, creo que ya por desarrollo cognitivo, estarían mucho más igualados para poder hacer las distintas actividades. Uh-huh. Y poder hacer equipos entre ellos, me imagino, sí, ¿no? Sí, sí. Luego tenemos ya programada lo que son las 8 sesiones, porque menos el 15 y el 16 de agosto, 15 porque es festivo y 16 porque, bueno, por no hacerlo en una actividad en un lugar, o sea, en una piscina y no en la otra, pues decidimos que no tuviera. Y las sesiones las tenemos ya definidas, que serían, la primera sería la biblioteca, toda una aventura que escribir, no tanto un acercar al leer, sino también un acercar a qué escribir, cómo contar historias y jugar escribiendo y contando historias, ¿no? Qué bonito. La segunda sesión, que sería jugar, juegos de mesas y sobre todo juegos tradicionales, uh-huh, que con tanta tablet, estamos todo el día metidos ahí, no jugamos otro tipo de juegos. Luego la tercera sesión serían las 3 R's, que tiene que ver con el reciclado, ¿no? El reducir, reutilizar y reciclar. Intentar hacer ver, bueno, ver que cada vez hay más microplásticos en el mar, y eso al fin y al cabo nos lo vamos a comer nosotros, y ver cómo en casa podemos ayudar, aplicando estas 3 R's, pues a reducir lo que es nuestra vida en la Tierra y cómo deterioramos sin darnos cuenta la Tierra. La sesión 4, queríamos trabajar lo que es la construcción del género, ¿no? Creo que cada vez más hay que hacer más hincapié en ello, porque, bueno, el hecho es de que desde que se llevan constancia o se van contando las víctimas de violencia de género, tenemos ya más de 1,000 personas, más de 1,000 mujeres uh-huh, fallecidas, ¿no? Uh-huh. Y esto cada vez va más, no se reduce, y nos estamos dando cuenta que hay discursos que rompen con esta igualdad que queremos trabajar, que con este trabajo de apoyo, ¿no? Para que ninguna persona pues necesite, o bueno, ninguna persona sufra lo que es la discriminación en ningún tipo de situación, ¿no? Pues luego sí, también el tema de la diversidad y la accesibilidad. Uh-huh. Aquí queríamos hablar un poquito de lo que son las personas que tienen más problemas, o como puede ser la discapacidad, o una persona que puedan tener menos acceso, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta. Ayer mismo, pasando por Talavera, vi 2 furgonetas bastante grandes encima de empresas aparcadas en los pasos de peatones. Yeah. No nos damos cuenta de que una persona con silla de ruedas, o una persona invidente, una persona ciega, la furgoneta no la ve, pero sí que sabe que está el paso de peatones ahí y se choca y se puede, claro, romper una pierna. Y aunque estés dentro de la furgoneta, da igual, estás obstaculizando y estás haciendo que otra persona, que en este caso es ciego, se choque contra tu furgoneta y se pueda hacer daño, ¿no? Claro. Es una forma incívica. Yo en esto sí que cuando lo veo me dan ganas de tener un tanque y destrozar el coche directamente, y perdón por la expresión, sé que estoy en antena, pero no sé, apagándole. Bueno, a lo mejor simplemente diciéndole, por favor, señor, esto es un paso de peatones. Claro, pero no se dan cuenta de eso, es decir, que estando en doble fila molesta a otro coche que está pendiente. Estando en un paso de peatones molestamos a personas con silla de ruedas o personas ciegas que se van a chocar contra la furgoneta. Claro. Entonces, es importante hacer cuenta de que no, aunque estén mal aparcados las dos cosas, sí, pero en un sitio molestamos más que en otro. Claro, entonces que la gente se dé cuenta de que esas cosas así, ¿vale? Luego el tema de la suma de culturas, ¿no? También queremos ver que Talavera cada vez más son distintas culturas, ya no somos esa cultura que viene desde los Reyes Católicos, ¿no? Sino que cada vez nos damos cuenta de que existen muchas microculturas dentro de la propia ciudad, personas que han venido migradas de otros lugares a nuestra ciudad y que ya son la segunda generación y algunos hasta la tercera generación, ¿no? Y sería importante aprender, conocer y lo más bonito que es, sobre todo, disfrutar de que existen otras culturas y que podemos aprender, ¿no? Uh-huh. Luego también queríamos, como otra sesión, había una vez un circo, vamos a trabajar mucho más el juego, ¿no? Y sobre todo el ver que somos muy diferentes, que podemos hacer un poquito el tonto, trabajar nuestra personalidad en cuanto a que no nos dé tanta vergüenza a veces cosas que nos pasan, ¿no? Y un poquito por otro lado. Y para terminar, pues quizás lo más importante que es este proyecto, ¿no? Es 1, 2, 3, a participar, ¿no? Uh-huh. Lo importante que es participar activamente en la sociedad talaverana y activamente en todas las actividades que se hagan. Esta semana estamos con la Semana del Orgullo, pues participar, luego habrá la Semana de la Discapacidad, habrá momentos que sean la Semana del Deporte, pues intentar participar porque entre todos construimos la ciudad y siendo participativos ayudamos y nos ayudan. Sin ninguna duda. Bueno, eso, de eso sabéis mucho, ¿no, Alganda? De lo que es participación, sin ninguna duda. Me parecen estupendos todos los temas o todos los marcos sobre los que vais a trabajar en estos dos meses con los chicos y chicas de estos barrios. ¿Tenéis más actividades ya preparadas para la próxima temporada? Sí, luego, bueno, en verano queremos terminar un estudio que se nos ha quedado un poquito cojo porque empezamos a hacer actividades, nos sumamos a hacer actividades y participación y tenemos que terminar el estudio que tenemos del año pasado, que nos falta simplemente maquearle las tres últimas lecturas para poder presentarle, pero estamos ya trabajando en un proyecto que viene de la mano de Julián. Julián es el gerente del establecimiento Día, que hay en la zona de la Plaza de la Vaca, y es una persona que mañana a todas las personas que saquen sobresalientes les va a regalar una napolitana. Sí, es genial, todos los años lo hace. Claro, entonces es una persona muy implicada con la sociedad talaverana. Son de estas personas que no salen tanto en la prensa, no salen tanto en ruedas de prensa pegando voces, pero que a nosotros nos aprovechamos mucho de él y de otra gente que hay, porque saben mucho de lo que es participar y ayudar de verdad, ¿no? Pero a ver si me explico lo de ayudar de verdad. Ayudar desde abajo, desde estar acompañando con las actividades, hacer actividades, ¿vale? Y que luego, pues eso, no le gusta salir mucho por ahí. Pues él hace ya tiempo nos vino y nos dijo que quería hacer lo que era unas olimpiadas de juegos tradicionales. Entonces, quería juntar a jóvenes, a chavales, y hacer distintos juegos tradicionales, tanto en este caso de España como de otros países, que tengamos personas que hayan migrado hacia España, yo qué sé, de Marruecos, de Argentina, de Colombia, de Asia, de cualquier sitio de Asia, de China, de la India, ¿no? Es decir, personas, o hasta propia Europa, ¿no? Que podamos ver los países de Francia o Inglaterra, ¿no? Ajá. Entonces, ver cuáles han sido sus juegos tradicionales que ellos han tenido, ¿no? Nosotros hemos tenido la peonza, hemos tenido la canica, la comba, pues ver cuáles son sus juegos tradicionales de allí, ver cuáles se podían trabajar y hacer una pequeña olimpiada entre colegios. Entonces, a partir de ahí, creamos lo que se llama el proyecto Integrando mediante el juego. ¡Qué bonito! Y tiene tres opciones. Uno, que es la segunda parte que Idoia y yo este verano vamos a hacer, que es crear un juego de libros tradicionales que queremos tenerle antes del 31 de agosto, ¿vale? Como estamos más reposados ahora en verano, pues nos vamos a dedicar más a estar en la oficina, y lo que busca con esto es intentar de cada continente coger unos cuantos juegos representativos, y para ello queremos hablar con los colectivos que hay en Talavera que han venido de otros lugares, para que nos puedan decir esos juegos, ¿no? Claro. Crear un pequeño libro. A partir de ahí queremos invitar a varios colegios. Hemos pensado en tres colegios, si pueden ser cuatro mejor, pero bueno, tres colegios. Y que bueno, que son colegios que casi siempre participan con las actividades que hacemos nosotros. Y otro más que se suma porque hemos conocido a una persona que es la que lleva el tema de la orientación y nos va a echar una mano para entrar. La idea, como también los colegios no se han apuntado del todo, la idea es que en clase de educación física o en actividades extraescolares o en alguna opción que vayamos nosotros, ir desde septiembre u octubre hasta enero enseñando los juegos concretos que hemos decidido que va a ser los Juegos Olímpicos, ¿no? Los Juegos Olímpicos tradicionales. Enseñarlos a ellos para que vayan utilizando, y a partir de enero o febrero juntar esos tres colegios o cuatro colegios un viernes por la tarde, un sábado por la mañana, y hacer lo que son los Juegos Olímpicos. Qué chulo. ¿No? Y que ellos compitan por clases, por edad, ¿vale? A los distintos juegos. Al final, como es una jornada de participación, es una jornada de estar conjunto, de convivencia, en torno a aprender de otras culturas que ya no son tan ajenas, porque al fin y al cabo, aprender los juegos tradicionales de Marruecos, cuando tengo tres vecinos que sus padres son de Marruecos, y a lo mejor hablo siempre en la edad de los niños. Los niños ya han nacido en España, pero sus padres son de Marruecos, es aprender un poquito más de la cultura de mi vecino, ¿no? Y poder entenderle, poder comprenderle. Y quién sabe, a lo mejor hay algunos juegos tradicionales que son tan bonitos que te quedas con ellos, ¿no? Igual que importamos jugar al póker teniendo nuestro propio mus, pues podemos importar otro tipo de juegos para, sin ninguna duda. Con los niños. Efectivamente. Que igual son hasta lo que tú dices, ¿no? Igual de entretenidos, sino más. Sí. Y además muchas veces, como siempre, huyendo un poquito de las tabletas, de los ordenadores, que eso ya lo tienen en casa, de los videojuegos, y creando actividades que se hagan en la calle, en los parques, y en ese caso los centros con los estudiantiles o en los colegios, y que reúna a las personas para hablar, para trabajar y jugar. Uh-huh. Bueno, Gabriel, pues espero que sea todo un éxito. Ya estaremos al tanto, ¿eh? Ya nos contarás de cómo sí, va desarrollándose. La información. Y que entre tanto preparar actividades, que también os toméis un tiempo para descansar vosotros, ¿eh? Sí. Nosotros, a ver, no somos... Yo lo digo muchas veces y lo digo, y como estamos en antena, me da igual porque es una cosa que repito siempre, ¿no? Es decir, creo que lo más importante en este trabajo comunitario que hacemos tanto Ido y yo dentro del proyecto Entre Paseos, también es dando cuenta de que nosotros necesitamos nuestro espacio, ¿no? Claro. Que necesitamos también un descanso, igual que se lo pedimos a otra gente, que tenemos que tener claro, y ahí sí que descansamos. Pero sí que es verdad que a veces es tan tan interesante, tan bonito, y que disfrutas, ¿no? Porque claro, es un trabajo, al fin y al cabo, irte a jugar con niños como monitor, enseñarles a juego tradicional mientras estás jugando, es trabajar, ¿no? Pero también es algo, no es lo mismo que estar en la oficina. Entonces, como que estos juegos te llaman más la atención, ¿no? Irte a la piscina con ellos, a jugar, guerras de globos, demás actividades que tenemos preparadas, pues hacen a uno que cuando llegan a casa tenga la sensación de haber trabajado menos, ¿no? No digo de no haber trabajado, pero sí, luego tenemos nuestro periodo vacacional, cada uno. El hecho es de que Idoia, esta semana, la semana que viene, está de vacaciones. Ah, qué bien. Se nos olvida una cosa, es ver cómo pueden inscribirse los niños que quieran participar en esta escuela de ciudadanía. Pues sí, siempre igual. O al correo electrónico de asociacion@alganda.org, que allí se incluyen todos los proyectos de la asociación, ahí todos accedemos al correo y tenemos la información. O en el 925-680-239. 925-680-239, que sería el teléfono de la asociación. Pues muchísimas gracias. Y bueno, nos pueden encontrar por Facebook, como siempre, buscando Alganda, que se acuerde del pueblo, Arganda del Rey, pero con L. Con L. Alganda. Eso. Y en redes sociales estamos y ahí vamos poniendo toda nuestra información y pueden ver nuestro correo, así como visitar la página web. Que es muy interesante, por cierto. También ahí pueden ver todos los proyectos y todas las cosas que se hacen en Alganda, que son muchísimas. Y algunas que no nos da tiempo subir. Así que por redes sociales las vemos más, sí, porque claro, a veces estamos tan metidos en las actividades que no nos damos cuenta. Y eso que yo soy muy cabezón para los compañeros, tanto para los que están en los proyectos de Entre Paseos, los de mayores dinamizadores o el de vivienda, soy muy cabezón de que cada semana o cada dos semanas vean, paren y escriban algo para poder... Pues eso, que la gente nos conozca lo que hacemos. Sí, pero es verdad que las redes sociales son más inmediatas, sí, más rápidas. Sí, una foto y una actividad, pero bueno, la claro, página web no tengo que olvidarla porque ya digo que al final va complementando también y van viendo lo que hacemos. Y sobre todo por eso, porque además trabajamos lo que es la participación y trabajamos lo que es lo comunitario, que quizás es de las cosas más visibles en lo social, ¿no? Es más complicado trabajar con una familia en exclusión o muy vulnerable, porque es muy a largo plazo, lo nuestro es muy a corto plazo y la verdad que visibiliza mucho más el trabajo. Y si alguien quiere echaros una mano, también puede hacerlo, ¿a que sí? ¿Como sí, voluntariado? Pues sí, no tanto voluntariado, porque respetamos la figura del voluntariado, ya que siempre estamos a ver si somos capaces de lanzarla, ¿no? Hay una normativa en Castilla-La Mancha de cómo se tiene que funcionar el voluntariado, tenemos que hacernos entidad de voluntariado, en este caso no somos. Pero sí que es verdad que el proyecto Entre Paseos está constituido de otras asociaciones y otras personas que colaboran con nosotros. O sea, no somos nosotros solos. Claro. Hay actividades, como he dicho antes, como Julián, y además de Julián, Fran. Fran, que trabaja en otra asociación, él nos va a ayudar también a hacer la actividad esta de la integración, de integrando mediante el juego. O sea, es decir, que también trabajamos con otras entidades. Perfecto. Pues formas de colaborar con Alganda, entonces. Pues muchísimas gracias por habernos atendido y muchísimas gracias por seguir luchando pues por el activismo, la integración y la cooperación entre todos los vecinos. Y como siempre, muchas gracias a vosotros por dejarnos o abrirnos los micrófonos y para que la gente pueda conocer nuestras actividades. A vuestra disposición. Gracias. Hasta pronto.